y a la guitarra Sergio Muñoz. Radio Ubrique, tu radio. Doce y 23 minutos, comienza aquí nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que cada jueves nos acompaña un integrante del equipo municipal de gobierno, el formato en el que nosotros repasamos la actualidad de las diferentes áreas de gestión municipal de cada uno de esos representantes. Y además, por supuesto, y ese es el principal objetivo, ustedes, nuestros oyentes, tienen la posibilidad de trasladarles sus preguntas, preguntas que pueden enviarnos a través de correo electrónico, recuerden radioubrique@radioubrique.com, también a través de nuestra presencia en las distintas redes sociales o incluso lo más habitual, por supuesto, a través del teléfono 462004 o 2155. Así que esas son las vías que tienen de comunicación con nosotros y con nuestro invitado en el día de hoy, que ya les anticipamos en el arranque de la mañana, es el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que no tenemos aquí con nosotros en los estudios de la radio, pero sí a través del teléfono, porque, según nos comentaba, bueno, pues hoy finalmente no ha podido regresar a tiempo desde la Mancomunidad, donde hoy ha mantenido unas distintas reuniones. Hablaremos de ello, precisamente, de los temas que se hayan abordado, además de otra serie de cuestiones, por supuesto. Bueno, en cualquier caso, el formato sigue siendo el mismo, por supuesto. El objetivo, que nos dejen sus preguntas y que nosotros sirvamos también para trasladarle al responsable municipal, en este caso el alcalde de Ubrique, esas cuestiones. Lo dicho, pasamos ya a saludar a Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Vamos, como siempre, a quedarnos en principio con el repaso a distintas novedades que pueda haber en torno a la gestión municipal, con esas cuestiones de actualidad, y enseguida ya vamos, a medida que nos vayan llegando esas preguntas, con los temas que nos proponen nuestros oyentes. Para comenzar, si te parece, Manolo, dado que además todavía sigues allí en Mancomunidad, coméntanos qué temas se han abordado, porque entre ellos creo que hay uno siempre de interés, como es el arreglo de caminos rurales, ¿no? Exactamente, de verdad que no estoy presente, pero bueno, los venidos se trasladan un poco más el tiempo y ese ha sido motivo de que no he estado tiempo ahí. Nos han tratado varios temas, porque ahí hemos tenido, había planteado ya una reunión con el alcalde de Villamartín, alcalde de Arcos y también el de Espera, porque bueno, nos habían trasladado también las trabajadoras de la Andalucía Viento, que llevan un mes cerrado por falta de pago, en este caso por parte de la Junta de Andalucía. Entonces hace ya varias semanas, pues desde la Andalucía Oriente, la oficina de Andalucía Oriente, estamos en contacto conmigo en este caso y bueno, tenemos un compromiso también, Ubrique y los demás alcaldes, por buscar una solución a la, en este caso, a las cinco personas que hay de Ubrique, y ese es uno de los temas que hemos llegado más o menos al acuerdo entre los alcaldes que estábamos aquí presentes, porque faltaba el de Lovera, y mañana también tenemos un pleno en la Mancomunidad, donde también este tema se va a tratar. Entonces, el compromiso que hemos planteado con el alcalde, pues bueno, hemos planteado que esto era un compromiso que la Junta es el que tiene que poner, lógicamente, el planteamiento económico para que el tema de Andalucía Oriente, que es competencia de la Junta, pues se solucione. Hay una resolución de la Junta de Andalucía donde dice que a partir del mes de enero, pues bueno, que había más o menos un compromiso para que la oficina de la Andalucía Oriente de Ubrique y las demás que están en la comarca pues estén funcionando. Lo que estábamos buscando era la solución para que se iniciara este tema cuanto antes y no se esperara para el mes de diciembre o enero. Entonces hemos planteado que vamos, estamos buscando una solución, lo teníamos planteado también en un momento dado, pues pedir una cita con la presidenta de la Mancomunidad y los distintos alcaldes donde están las entidades de Andalucía Oriente. Pero al final el compromiso que hemos planteado, en este caso, pues el Ayuntamiento de Ubrique, como otros también, que queremos sacar de mañana el compromiso a los 19 pueblos de la provincia, porque hay unas deudas que mantienen con la comunidad, y que este tema, pues, que nos apoyen también los diferentes pueblos, y que la Andalucía Oriente, pues, hará un esfuerzo al Ayuntamiento de Ubrique para que en el mes de diciembre las oficinas estén otra vez abiertas y estén a disposición de los ciudadanos y esté funcionando otra vez esta dependencia. Hay que explicar, bueno, pues para las personas que no lo sepan, que Andalucía Orienta es un programa de formación, más bien de orientación laboral, ¿no?, para las personas que lo necesiten, ¿no? Sí, exactamente, hombre, ahí hay 5 personas en Ubrique, como pues las oficinas se cerraron porque por parte de la Junta, a través de la propia Mancomunidad, la Mancomunidad pues no tenía disposición económica porque la Junta no le ingresa a la Mancomunidad para hacer los posteriores pagos a los diferentes Andalucías Orienta. Entonces, también las gestiones que ha hecho la propia Mancomunidad, pues no le daba, en este caso, la firmación la propia Junta, y lo que hemos hecho es el compromiso que los ayuntamientos pues apoyen entre todo este tema, y con lo cual quedaría solucionado de que en el mes de diciembre esta dependencia estará otra vez abierta para que atiendan a los ciudadanos. Andalucía Orienta, que en el caso de Ubrique, no sé si comparte las mismas instalaciones del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo. No, la Andalucía Orienta está allí con el Club de Empleo. Con lo que son la oficina, en este caso, de Información Juvenil, junto al Club de Empleo, por tanto. Sí, exactamente. Por lo cual tendremos solucionado a partir con la aprobación también del apoyo también de todos los pueblos, porque lo que intentamos, ya que la Junta de Andalucía no pone dinero, pues es un compromiso que de las diferentes cuotas que tiene pendiente los 19 pueblos, saca un compromiso mañana de que todos los ayuntamientos pongan parte de las deudas que mantienen con la Mancomunidad, y parte de ese dinero pues iría directamente para que las trabajadoras de Andalucía Orienta pues estén cobrando, y por lo cual esa dependencia esté funcionando en toda la comarca, incluido Ubrique. Ese es uno de los temas que se ha abordado. El otro, o otro de los que ha intentado requerir información, es sobre el arreglo de caminos rurales en nuestra población, ¿no? Sí, ya lo estuve comentando anteriormente, el tema del Callejón de las Mocitas, y también el tema de Arana, que ya me había dicho el presidente del GDF, Alfonso Moscoso. Me comentaba que en esta semana ya se metía para la población del camino del Callejón de las Mocitas. Entonces estaba haciendo ahora gestión con la presidenta de la comunidad y el gerente también, Cristóbal, que estaba haciendo hace poco una llamada para que me dijera ya la confirmación de lo que me había dicho anteriormente en estas semanas el director del Grupo de Desarrollo Rural, y me ha quedado ahora en contestar que en esta misma mañana para que me dijese exactamente cuando se aprobaba ya el tema de Callejón de la Mocita. Ese es uno de los carriles que se va a arreglar. ¿Y el otro? Sí, el otro era otro proyecto que se había entregado, era el de Camino de Arana. Además, la verdad es que suele ser habitual, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, nos preguntan muchas oportunidades por el Camino de Benaocaz. No sé si tenéis alguna novedad en ese sentido. Por ejemplo, no sé si ese camino podríais incluirlo en este tipo de subvenciones, o tiene que haber un acuerdo previo con Cultura. Se podía incluir, pero una de las gestiones que estamos pendientes de que nos contesten, que nos den cita, sería la delegada de Cultura, que ya estuvimos hablando de buena forma, que a ver qué apoyo daba la Diputación en este tema. Entonces, claro, primero nos tendría que dar el visto bueno al proyecto para poder solucionar lo que sería el tema del Camino Benoca. Entonces, si tuviéramos ya el visto bueno de la propia Delegación de Cultura, entonces sí podríamos ir dando ya pasos adelante, porque también hace un par de días he recibido también un escrito de los vecinos del Camino Benoca para mantener una reunión. Y ahora le contestaré en estos días para mantener una reunión y pues intentar también explicar los pasos a dar, y que lo mismo que estos proyectos se han presentado a la Mancomunidad, pues presentar previamente también el de Camino Benoca, una vez que tengamos una respuesta afirmativa por parte de la delegada de Cultura. No sé si has abordado otros temas allí en Mancomunidad, si no pasamos ya a otras cuestiones. Sí, hemos tratado también un tema ahí que quizá había también una confusión ahí un poco, aparte de la mancomunidad que estábamos también hablando de tema de Tabizna y el proyecto que se había hablado para el campamento juvenil, pero vamos, ya esto es un tema que no está claro, ya lo, en estos días también lo aclararé. Pues dejamos, por tanto, lo que sea esa visita a Mancomunidad precisamente en el día de hoy, y nos referimos, antes de pasar a temas concretos, también a una visita que mantenías días atrás con el delegado territorial de Obras Públicas. No sé si hubo algún avance en los diferentes temas que se vienen poniendo sobre la mesa relacionado con Obras Públicas, como puede ser, por supuesto, la circunvalación o también el tema de la pavimentación, la mejora de la carretera de Cortes hacia el Mojón de la Víbora. Sí, vamos, llevamos de diferentes temas, estuve ahí con el técnico también del ayuntamiento, con el arquitecto, y entonces nos llevamos documentación y también le llevamos una copia de proyecto de entrada que ya se le había entregado al anterior delegado, y también le llevamos un nuevo escrito con diferentes cuestiones de deficiencias en Ubrique. Tratamos el tema de la del estado también de hacer un disco de la carretera a lo mejor hasta la zona del hotel Sierra de Ubrique y también hasta la gasolinera, que son competencias de la Junta. Y en esto pues me contestó, estaba en esa reunión, también estaba el jefe de carretera de la delegación territorial de obras públicas, y el delegado pues me dio el compromiso de que ahora para el mes de diciembre lo volviera a llamar, que ellos iban a hacer un estudio económico en cuanto al tema del coste, y que le llamara en el mes de diciembre para ver la respuesta, si era afirmativa en este caso o en contra, de poder por lo menos pues hacer una obra de mejora, porque la carretera, vamos, como digo, le llevaba documentación y fotografías del mal estado de la carretera. Entonces el compromiso que me dio el delegado territorial fue de que ahora en el mes de diciembre lo llamara y que él me diría con el estudio del coste, si era posible poder meterle mano a este tema. Le dije que ya llevaba también en 4 o 5 visitas que había hecho al anterior delegado territorial, y que sí, que fueron muchas reuniones, pero que hasta la fecha no se había hecho nada, que ya era hora de que Ubrique no se olvidara de los presupuestos de la delegación, ¿no? Recordamos a nuestro oyente que, aunque estén escuchando al alcalde de Ubrique por teléfono, lo más normal es que toma nota, en este caso en Cosa de Todos, nos acompañen los diferentes representantes municipales aquí en los estudios de la radio. Hoy ya decimos el alcalde de Ubrique que está en Mancomunidad, pero bueno, en definitiva, el programa que le estamos ofreciendo no es una entrevista, sino Cosa de Todos, y por tanto, les animamos a que lleguen esas preguntas. Tenemos ya aquí algunas de nuestros oyentes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o de las redes sociales. Seguimos con otras cuestiones. Vamos a ir pasando a diferentes áreas. Por ejemplo, en el ámbito de urbanismo, se han ido dando diferentes pasos, novedades que se tenían que incluir, modificaciones a las normas urbanísticas para encajar lo que es el proyecto de esa fábrica que pretende levantar. Es un edificio también con aparcamiento, como hemos comentado en otras oportunidades, y una galería comercial, diferentes comercios, de Chanel. Coméntanos, no sé si hay algún tipo de novedad al respecto, si podemos comentar algo más sobre este tema. Sí, sobre ese aspecto decíamos que ya se aprobó en el mes pasado el proyecto, el anteproyecto, vamos, en este caso lo que había que aprobar, las ordenanzas, como tú dices, urbanísticas en cuanto a la zona que ya era zona terciaria. Entonces hubo una aprobación por mayoría absoluta de todos los grupos políticos. El proceso siguiente es de que esa aprobación tiene que estar en exposición pública durante 30 días. Posteriormente a la exposición pública de 30 días, que manda la documentación a la delegación provincial, y una vez que a la delegación provincial también ha estado en la exposición pública también allí, pues inmediatamente lo devuelven al ayuntamiento, y una vez que recibimos esa documentación de la delegación provincial, pues en este caso ya la empresa, pues, lo que tiene que entregar en el ayuntamiento es el, diríamos, pues el anteproyecto ya final de lo que allí se quiere llevar a cabo. Pero, por tanto, podemos decir que esto, en principio, sigue adelante. Sí, sí, los pasos que corresponden al Ayuntamiento de Ubrique se han dado todos y, como digo, con la mayoría absoluta de todos los grupos políticos, y ahora, pasados los periodos de pliego, de exposición pública legales, pues inmediatamente se termine, son un mes de exposición pública, más lo que tarde la delegación provincial, creo que son en torno a 2 meses más o menos, pues ya posteriormente la empresa ya puede perfectamente entregarle al anteproyecto y seguir los pasos siguientes para que el proyecto de aparcamiento, de zona comercial y de fábrica, pues sea un proyecto que sea real y que se lleve a cabo. Temas que están ahora mismo sobre la mesa, debate en el ámbito político, se supone que lo va a estar ahora mismo en manos del equipo de gobierno, pero que debe plantearlo al Pleno, como son, por ejemplo, los presupuestos y las ordenanzas fiscales. En el caso de los presupuestos, ¿existe esa intención de que se aprueben junto a las ordenanzas fiscales todavía o se van a llevar aparte? No, es decir, lo que queremos, teníamos planteado mejor, pues sí, llevar todo un poco a... Porque hasta esta semana pasada ya no le solicitamos a los técnicos de intervención y tesorería, porque nos hicieron también ya un poco el avance de los presupuestos. Estamos adaptados a esos planes de ajuste, ¿no? Que de alguna forma pues se coaccionan un poco en no poder hacer más inversiones de las que del plan de ajuste que ya se ha presentado se puede llevar a cabo, pero lo que sí queremos es llevar las ordenanzas ahora en este mes de noviembre. Queremos hacerla dentro de la fecha que están planteadas para aprobarla en tiempo y en forma, y inmediatamente, aunque ya hemos avanzado un trabajo de presupuesto, pero queremos llevar a pleno sería un extraordinario antes del 22 de noviembre para aprobar las tasas, porque para el día 12 de la semana que viene, el 12, tenemos un consejo de administración de aguas de Ubrique, donde en este consejo de administración pues se van a tratar el tema del planteamiento que hace Aguas de Ubrique en cuanto a las tasas del agua, y ahí pues el planteamiento que se lleva es que el incremento sea solamente, por ejemplo, en agua al IPC. En basura planteamos también el IPC, el IBI se congelaría y las demás tasas pues también se van a congelar. Así que creemos que son momentos complicados y difíciles, y lo que no queremos de alguna forma pues en esta situación grabar más los problemas la situación de todos los ciudadanos, porque las cosas no están para subirla, y estamos pendientes también ahora de hacer un consejo de administración de radio también y de patronato, que hacía un pequeño incremento, pero la línea que vamos a plantear el equipo de gobierno a los diferentes portavoces pues será congelación de tasa en su mayoría, y en este caso pues iría IPC agua, IPC basura y congelación de IBI. Así que ese puede ser un resumen de la propuesta que vais a realizar el resto de grupos: congelación prácticamente de las tasas municipales, y después, hablando de impuestos, tasas municipales, además de las dos importantes que siempre son el agua y la basura, que sería, eso sí, la subida del IPC. En el caso del IBI también se congelaría. Así que agua, basura, subida de IPC y el resto prácticamente... la congelación, que entendemos, evidentemente, cuando se habla de congelación es que no habría ningún tipo de subida, 0%. No, eso tengo que explicarlo, es decir, porque a mí me gusta hablar las cosas claras. Es decir, agua sería el incremento que va a llevar la propuesta, sería el IPC, basura en este IPC, pero en el tema del IBI, porque ya se aprobó en el plan de ajuste, un poco también, aparte de la decisión que el equipo de gobierno en ese momento tomara. En este caso, al congelar el IBI, como se hizo una revisión catastral en el 2006, y esa revisión catastral cada año subía un 10%, se trata que al congelarla, sí, el tipo impositivo sigue siendo el mismo, pero ahí sí lo que se lleva es un incremento, supondría un incremento más o menos de un 10%, que supondría más o menos una media al año de 22 euros. Sí, o sea que se congela lo que es el tipo con el que se graba, el tipo impositivo, pero dado que, bueno, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, en el 2006 se aprobaba, pues lo que es esa actualización, podemos decir, ¿no?, de lo que son los valores urbanísticos. Esto se aplica un 10% durante 10 años y, por tanto, lo que se aplicaría es ese 10% que cada año tiene o se lleva, ¿no? Hay dos soluciones: o se mantiene el tipo impositivo o incluso se baja para aminorar ese 10%, pero en principio lo que nos comentas es que se va a mantener el tipo impositivo y, por tanto, la subida al final sería de ese 10% de la actualización anual. Sí, exactamente. Hemos estado estudiando y viendo el incremento, supone unos 22 euros anual, el 22 anual, que este año, por el planteamiento del plan de ajuste, planteaban este año sí, pero para año siguiente no. Ese 10% que supondría hacerlo anualmente, vemos que para el año que viene pues sí podríamos bajar para que no se sufriera ese incremento también el año que viene. Pues eso sobre lo que son las tasas e impuestos municipales, la propuesta para el próximo año, lo que en principio pretende plantear el equipo de gobierno. Hay que decir que, hablando del IBI, y para las personas que nos estén escuchando, seguro, bueno, hemos recibido en estos días pasados lo que es el aviso para el pago voluntario antes de mediados de noviembre de este mes, en unos días. Parece que ha habido una ampliación hasta el día 5 de diciembre para que se pueda pagar de forma voluntaria. Ese periodo se amplía hasta el 5 de diciembre, ¿no? Sí, como habían consultado bastante vecinos, yo había comentado, pues comentando con vecinos y me lo comentaron. Entonces hice la llamada al Servicio Provincial de Recaudación. Entiendo que se juntan muchas cosas al final del mes de pago y siempre falta dinero al final del mes. Entonces, pues mira, ponerlo, la fecha era el día 15, no más recuerdo. Entonces planteamos, hice la consulta. Entonces lo que hemos ampliado, para que no termine el día 15 de noviembre el último pago del segundo semestre, se ha planteado hasta el día 5 de diciembre, pues intentar también un poco echar la mano hasta esa fecha. Por tanto, que quede claro para las personas que nos estén escuchando, seguramente esa es la pregunta que se hacen todos. Si se paga después del día 15, antes del 5 de diciembre, en definitiva, no pasa nada. Se contempla como dentro todavía del periodo voluntario no habría recargo. Bueno, ya ayer mismo se envió un escrito al Servicio Provincial de Recaudación, con registro de salida y entrada, comunicándole que en este caso la fecha límite sería hasta el día 5 de diciembre, por lo cual, como digo, como anteriormente había hasta el día 15, no hay ningún tipo de incremento si se paga el día 5 de diciembre, que sería la fecha límite, por lo cual el Servicio Provincial no puede cobrar ningún tipo de incremento en el tema del IBI que corresponda a ese pago del segundo semestre. Pues pasamos a otro tema. Vamos rápidamente a abordar otras cuestiones, como proyectos que se han anticipado la intención del equipo municipal de gobierno. Por ejemplo, en el cementerio había empresas interesadas, al parecer, de construir nuevas salas a cambio de que ellos gestionarían lo que es esas nuevas dependencias, esas nuevas salas. No sé si hay algún paso más en torno a este tema. Sí, vamos, eso precisamente, antes de salir también esta mañana, estaba hablando con el arquitecto, que tiene que hacer unas consultas a la delegación provincial de la zona que queremos más o menos llevar el proyecto de que para dos nuevas salas con recepción y un edificio que sería nuevo con que ella también, Eurique, lo necesita también, dándole un poco también una más calidad, ¿no?, a lo que ya actualmente existe. Entonces, creemos que el sitio adecuado sería de a la vera que donde está la ermita, allí en el cementerio, donde en aquella zona ocupan actualmente aquellos los vehículos de bioreciclaje, pues aquí en toda aquella zona donde están, como digo, los vehículos, sería el sitio quizás más adecuado para que fuesen las dos nuevas salas y mejorar sin duda aquella zona, como digo, sería una nueva edificación con dos salas y todo nuevo y actual. Y en ese, porque aquello estaba como en la norma subsidiaria como zona verde, pero tenemos que plantear, como digo, la delegación provincial, el planteamiento de lo que queremos consultarle, a ver si nos da el visto bueno, y en ese caso pues sería la licitación, porque hay dos empresas que están interesadas en presentar proyectos y para hacer esas dos nuevas salas allí en el cementerio. Pues esa es la novedad sobre esta intención, ¿no?, de creación de nuevas salas a través de lo que sería la iniciativa privada, por tanto. Otro tema, bueno, pues... Quiero explicar, para que también los ciudadanos lo sepan, la gestión de las dos salas actuales y toda la gestión del cementerio la seguiría llevando el Ayuntamiento de Ubrique, pues, lo cual no... O sea, si eso lo cediéramos a la empresa, había un coste mayor por el incremento del 21% de IVA. Entonces, la gestión de las salas actuales y el cementerio la seguiría haciendo el Ayuntamiento. En este caso, la inversión que se trata de esta empresa está en torno a 400.000 euros, y esa empresa, a través de las compañías de las diferentes compañías que cada ciudadano tiene, lo que el Ayuntamiento en este caso tendría que plantear sería una licitación a 50 años. Esto es un tema que, lógicamente, comentaba con los portavoces, pero, como digo, el primer paso que hemos dado para la gestión de esa sala, que la gestionaría esa empresa para la cual se presentará la licitación, ellos gestionarían esas dos salas nuevas, que es la que queremos que haya que salir de nuevo. Pues eso sobre ese tema, como decíamos. Una cuestión relativa a personal. La bolsa de trabajo nueva, la bolsa de empleo, se aprobaba inicialmente en pleno hace, bueno, cuestión de un mes o cosas así. Tiene que estar en exposición pública durante ese tiempo, 30 días si no me equivoco. Y bueno, pues no sé si ya estamos ya prácticamente en fecha de que esto pueda seguir adelante y por tanto ponerse en marcha. Sí, vamos, estaba esperando porque estaba en exposición pública para el periodo de alegaciones. Las alegaciones no se han presentado hasta la fecha ninguna, así que la unidad planteó una modificación en un texto solamente como tema aclaratorio, pero no había alegaciones hasta la fecha, y en el periodo de que se termine, en cuanto se termine, pues nos ponemos ya a trabajar, porque ayer mismo planteaba con el informático también que queremos poner en funcionamiento la ventana única también con más servicios de la página web del Ayuntamiento, que haya también mucho más información que los ciudadanos puedan plantear, y que también habrá mucho más servicios que los ciudadanos le queremos empezar ya a prestar ahora en el mes de noviembre, donde vamos a ir modificando, vamos a ir informando a través de la página web del Ayuntamiento y con críticos informativos de los demás servicios que va a prestar a través de la página del Ayuntamiento. Y entre los cuales, pues, queremos de que haya para no entregar tanta documentación y quitar temas de más documentación, más papeleo, pues que a través telemáticamente se pudieran hacer a través de la página. En este caso de la bolsa de trabajo. Lo que sería el listado, ¿te refieres que se pudiera ver el...? Y documentación que el Ayuntamiento pues solicite para la aportación de esa valoración de la bolsa de trabajo. Pues esto dentro de la nueva web, que precisamente te iba a plantear ese tema, ¿se pretende en este mes, por tanto, empezar a crear nuevos servicios a través de la página web? Sí, estamos ultimando y vamos a este mes de noviembre, vamos a ir dando ya información a través de la página y trístico también, y también se pidió también el técnico, pues, y un día la radio y y que también, de alguna forma, explique técnicamente mucha más información y detalles que yo, y a decir, en el mes de diciembre, pues tenemos muchos más servicios que pueda dar el ayuntamiento a través de la página. Pues facilitaremos, sin duda, pues que mucho del proceso de la ciudad no tenga que subir al ayuntamiento se podrá solucionar a través de la página, y también pues que haya mucha más información económica del ayuntamiento, que los ciudadanos puedan ver exactamente, pues, con claridad y transparencia, pues, la información económica que entra de dinero, dónde se gasta, y que todo el mundo tenga acceso a esa información. Pues vamos a ir quedándonos ya con las cuestiones que nos plantean nuestros oyentes, para no ir acumulándose demasiadas preguntas y que nos dé tiempo a contestar a todas. Vamos a unir además con un tema de actualidad que queríamos abordar, el de la iluminación de las calles de nuestra población. Es un tema que desde muchas zonas de Ubrique se plantea como un problema evidente, ¿no? Tampoco una población, bueno, pues no puede estar sobreiluminada, podríamos decir, pero ni una cosa ni la contraria, por temas de seguridad, además, sobre todo, por ejemplo, de tráfico, entre otros.